4 de mediodía, un calor bárbaro hace, ¿eh? ¡Qué calorororón! ¡Qué calorón! Che, saludo grande a TAP, al Taller Protegido Viedma, que nos manda, por un lado, la tarjeta de Navidad, Año Nuevo, le deseamos Feliz Navidad, Próspero Año Nuevo, y también nos manda la invitación a la muestra de los talleres y la Feria Americana, que se desarrolla nuevamente este viernes a las 17 horas. Así que la muestra anual de talleres y la Feria Americana, ahí en Rivadavia 471, nos mandan una tarjeta con un dibujito muy lindo, muy tierno, acá una casita, arbolitos, nubes, así que a toda TAP, un abrazo grande, a quienes lo coordinan, a quienes lo llevan adelante y a quienes van ahí al taller protegido, en la calle Rivadavia 471, a toda la comisión directiva también, un abrazo grande, gracias por tenernos en cuenta, nos invitan a la muestra, que a vos también te están invitando, ahí que estás escuchando, para este día viernes 16 de diciembre, o sea mañana, a las 5 de la tarde. Dicho esto, tenemos acá una vecina que se acerca, nos cuenta una situación que la verdad que me quedé así muy sorprendido cuando nos estabas narrando, a partir de lo que le pasa a tu hijo, que tenía una atención que tenía que llevar adelante el Hospital Sati, que el Hospital Sati de repente dijo, bueno, hay que darle el alta sin tener ni hacer estudios, vos como madre te lleva y te moviliza ir a buscar más respuestas, porque había muchas preguntas que no te habían respondido, vas a Buenos Aires y te dicen, no, tiene que seguir en tratamiento. Acá terminaban el tratamiento y llegó el momento de hacer una presentación, un amparo. Así es. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Bueno, esto venía ocurriendo del año pasado y fue atendido mi nene en dos áreas del hospital, psicología y psicopedagogía de niños, en el cual me atendieron en dos oportunidades, dos turnos, y le dan el cierre. O sea, ni siquiera es un alta, es un cierre. Porque no... ¿Y cómo te lo informan a vos? ¿Qué te dicen? Tu hijo ya está, por acá no tiene que venir más. Verbalmente. Me dice, no, está bien, y ya damos el cierre. ¿Con dos encuentros? Con dos encuentros dan el cierre. Bueno, a mí me cayó mal porque yo sabía que a mí me mandaban de parte del jardín cuando yo lo empecé a visitar a psicología y psicopedagogía. Y jardín también, la escuela del jardín me decía que necesitaba. Yo en mi casa también lo veía que era un chico, especial y que necesitaba esas áreas. Desde el jardín, bueno, el ETAP te decía que necesita, sí, asistencia. Sí, así es. Bueno, gestionamos lo que es los turnos. Lo pudimos lograr ese año, pero me dieron dos turnos. Uh-huh. O sea, no es un turno por semana, claro, sino dos veces al año nada más. Entonces no es nada. Uh-huh. No tiene, digamos, muchos motivos dos turnos para dar un cierre. Entonces, bueno, me llevó, cuando me dieron el cierre en noviembre, me llevó a que pida para ir a Buenos Aires y ver otra respuesta desde allá, de otro punto de vista, y más que allá la misma profesión, pero digamos van más al caso, digamos. Uh-huh. Entonces, bueno, fui, estuve en Buenos Aires varias oportunidades con el nene, y bueno, cuando vamos allá me dice, no, acá el nene va a tener que seguir o te trasladás para acá, porque el tratamiento es una vez por semana, psicopedagogía y psicología una vez por semana. O sea, son cuatro veces mensuales. Eso es lo que te dicen en Buenos Aires, que debería ser lo correcto. Sí, bien. Que debería ser lo correcto. O te trasladas para allá, o te quedas en Viedma, que en Viedma lo tiene. Bueno, en Viedma sí lo tienen, pero me cierran la puerta, le digo. Bueno, vamos a hacer una nota, dice, cómo tiene que ser el tratamiento y va a seguir. Bueno, sigo este año. Te dan un papel y vos te venías, sí, al hospital nuevamente a decirle, sí, miren, acá en Buenos Aires me dicen que yo necesito una asistencia semanal, sí, tanto en psicología y psicopedagogía. Tanto como psicopedagogía. Sí. ¿Y qué te dicen acá? Y llego a Viedma, Viedma me atiende, esas áreas me atiende tres veces, otra vez en el año, y le dan el cierre de vuelta. Entonces digo, esto es una tomada de pelo, ¿viste? Es una tomada de pelo, porque no puede dar tres secciones de media hora o 15 minutos, que es la sección, y da el cierre. Entonces, bueno, dije, yo contra la salud de mi hijo no voy a andar jugando, ni menos otros que no son, viste, que tienen que estar a favor de atender a un niño especial. Bueno, agarro y bueno, estaba yendo a Buenos Aires todavía, seguía con Buenos Aires, Y tuve que poner un recurso de amparo, digamos a puño y letra, para que la justicia intervenga. Bueno, intervino la justicia, intervino el día 30, tuvimos una audiencia. ¿30 de qué, de noviembre? El 30 de noviembre. Ajá, hace poquito. Tuve una audiencia, a donde la audiencia yo solicito que, como no se llevaba un acuerdo, estaba más a favor de la doctora que quería cerrar el cierre, que da el cierre, y a mí, que a mi hijo, digamos, que yo no tengo título, no tengo, tengo solamente mi hijo, que para que lo atiendan. Entonces estaba más a favor de a la postura de la doctora, de, no es doctora, sino es una psicóloga de niño, y estaba más a favor de ella que de mi hijo, que necesitaba la atención, que eso fue lo que planteé. Bueno, así que llamamos a una segunda audiencia, la doctora llamó, y llamó al equipo de TAP, de la escuela donde participa mi hijo, a Educación, a la ex directora de ahí, y a Promoción Familiar. Bueno, en los cuales yo me quedo un poco más tranquila, porque es como que tienen, ellos tienen título, están en actividad, trabajando. Está bien, y conocían el caso tiene, de tu hijo, ¿no? Sí, aparte conocían porque mi nene tiene a Mai en la escuela. Ajá. Y la escuela también me apoyaba en el tema que pueda Gabriel tener sus secciones en psicopedagogía o psicología. Bien. Así que lo necesitábamos urgente. Bueno, se le comunica a la psicóloga que no quería atendernos, cómo es Gabriel dentro del aula. Y bueno, se le comunica y termina, digamos, resolviendo la jueza que, bueno, que va a ser atendido porque es un niño que, no, que lo necesita, y también que el equipo de TAP, cuando lo solicite, que le avise a la doctora cuántas veces quiera, porque tampoco se puede dar un alta por teléfono, porque eso es lo que quería la otra parte, ¿no? La psicóloga quería dar el alta, avisarle a la escuela que me llamen por teléfono y le damos el cierre. Iba a ser un cierre así, verbal y por teléfono. Entonces era irónico todo, era todo sin humanidad, ¿viste? Y bueno, yo luché por él, por la salud de él. Porque o sea, si vos no presentabas el amparo, si vos no te movías, el hospital ya te decía, ya está listo. Sí. Que pase el siguiente. Así es. Qué bárbaro. Y bueno, tuve que hacer el amparo, porque yo no tengo una mesa para sentar a la doctora, a la psicóloga y a otras instituciones que se pongan de acuerdo para que me den... para ver cómo hacen el tratamiento más correcto para tu hijo. Correcto para mi hijo. Claro. También se me reprochó dentro de la audiencia, ¿por qué me llamaste acá? La psicóloga del hospital te dijo eso. Claro. Le digo, yo no tengo una mesa para llamarla cuando me están cerrando las puertas. Claro. Así que bueno. Se te enojó un poquito entonces la psicóloga. Sí, pero bueno. ¿Y la psicopedagoga no fue? Porque me interesa, no. Me interesa que sea tratado mi nene, y él no, como no puede hablar de estos casos, digamos, de saber estas informaciones, entonces yo soy la autoridad en mi casa y tengo que apoyarlo en lo que sea posible. ¿Cómo ya este amparo que le has ganado a fuerza de buscar la razón a salud, fija también una periodicidad, digamos, a partir de ahora tienen que darle atención sí o sí todos los meses? ¿Eso quedó en algún lado escrito? Sí, eso queda escrito. Ya el año que viene ya arrancamos con que no se le va a cerrar el tratamiento. Estos meses vamos a quedar descansando. En diciembre y enero no van a tener atención. Diciembre y enero por no, porque tenemos que hacer un descanso. Claro, arranca el año escolar. Y arranca el año escolar con unas nuevas, tratamiento. Con psicología y psicopedagogía, como nunca debió haber sido interrumpido, tiene que hacerlo. Pero no dos veces al año como se venía haciendo, sino realmente como se tiene que hacer. Qué que bárbaro. Son cuatro veces mensuales. Claro, una vez por semana. No podés tener dos veces anuales, porque no tenés una respuesta total del niño. Qué bárbaro, todo lo que tuviste que hacer. Lo que me tuve que mover por él. Sí. Bueno, gracias a Dios que tengo tiempo, pero para estas cosas es como que uno tiene que no dejarse llevar por alguna cierta cosa que te dice el hospital, sino buscar otras alternativas y ver por la salud de tu hijo, de tu familiar, qué más puede hacer para que se pueda realizar algo efectivo. Es importante esto que estás compartiendo, porque por ahí alguien está escuchando y le han dado el alta y se dio cuenta de que en realidad no debieron darle el alta, que capaz que por medio de un amparo puede llegar a acceder a que sea atendido como corresponde. Así es. El amparo puede ser o verbal o lo puede hacer por mano escrito. ¿Y dónde lo presentaste? Se presenta en el juzgado 5 o en el juzgado número 7 de la justicia. Son juzgados familiares, digamos, cuando hay menores por medio. El juzgado familiar. Los amparos se presentan así. Y son de resolución muy rápida el amparo, eso es lo bueno. Sí, sí, cuando se trata de salud es muy rápido. Así que bueno. Estamos un poquito contenta, un poquito más tranquila, sí, digamos, ¿no? Sí, es que. Sí, sí. Pero bueno, ahora ya sabés que el año que viene, por lo menos ya con esto deberían darle una atención como corresponde a tu hijo. Así es. Así que bueno, agradezco a la gente que me apoyó. ¿Quién te patrocinó? ¿Nadie? ¿Fuiste sola? ¿Te mandaste sola? ¿Sí? Sí, sí, porque conozco un poco de leyes y bueno, y te mandaste. Y me mandé. Uno por el hijo me ayudó mucho el equipo LETAP de la escuela donde participa mi hijo. ¿De qué escuela? Como para rescatar esto también. Escuela número 1. Bien, muy bien. Y me ayudó mucho la exdirectora, que también sabía, está empapada del tema. Muy bien, y también. Bueno, necesitamos este tratamiento y bueno. Está bien. Y bueno, otras resoluciones más que quedó dentro del tratamiento, que como me ocupé mucho en todo el año, es como que me gastó unas cosas a mí y entonces bueno, también yo. También voy a favor tuyo. A favor. A favor de la familia y a sí, favor a favor de la de salud de la familia, sí, de la salud de mi nene. Bueno. Así que le agradezco mucho al equipo de la etapa. Uh-huh. Y mi nene va a seguir el año que viene igual en la escuela. Muy bien. Y va a seguir con Amay, porque si me dan el alta, no iba a seguir con Amay y no iba a poder seguir en la escuela. Claro. Iba a tener que ir sí o sí a una escuela especial. Claro. Aunque no es malo, pero también él se integra con chicos. Con otros chicos y chicas. Con otros chicos y chicas. Bueno, y ahora están en clase, sí, ¿no? Esta semana está terminando, no, ya, ¿no? Ya terminaron. Está. Bueno, así que a todo aquel que no baje los brazos, sino busquen otra alternativa y ver cuál es más o menos la solución un poco más efectiva, ¿no? Que no te pasen por encima, luchar por lo tuyo, más cuando es algo serio. Muchas gracias por compartir esto, que la verdad que algo nos habíamos enterado, pero no sabíamos bien de qué se trataba, y ahora me quedó mucho más claro esto que ha sido tu lucha para la salud de tu hijo, pero que también sirve para aquellos que por ahí, insisto, no saben cómo generar que sean atendidos como corresponde, y en este caso el amparo es un camino, aunque esto genera una situación de una mesa amplia, todo, algún profesional se enoja, pero bueno, amigo, ahí está, hay que trabajar y hay que buscar lo mejor, así que gracias. Así es, y ellos están para atender al público, porque justamente mi hijo no tiene obra social, así que están pagados ya por el gobierno y tienen que atender. 12:30, acá estamos en Radio Encuentro en un mediodía de mucho calor, dale.